chica que conocí. No puedo olvidarla, no puedo. Qué chica tan sensual, con su pantalón ajustado y sus botas de charol, con esa mirada profunda que me provoca. Que conocí, enamorado, enamorado estoy. Nena, por favor, dime que sí. Enamorado, enamorado estoy. Enamorado de esa chica que conocí. Enamorado, enamorado estoy. Nena, por favor, dime que sí. Y sigue el sabor tropical. Que con...